Ahora nos encontramos en el establo de York y su familia. York es un pequeño ternero de esta familia vacuna nórdica y Uwe es su cuidador. Uwe, cuéntanos, ¿qué es lo que le pasó a York? Bueno, una mañana, pues a York siempre le gustaba ir al desayuno, porque por la mañana les ponemos un buen desayuno con nabos y zanahorias. Pero una mañana, York no vino. Sin pensarlo dos veces, me puse a buscarlo, hasta que lo encontré y me di cuenta que tenía una herida en una pierna y que cojeaba con una postura forzada. Entonces noté que no había mamado apenas y que estaba tumbado en una esquina. Lo primero que hice fue llamar a Daniel y juntos lo llevamos hasta su madre e intentamos que mamara de las ubres hasta que lo conseguimos. Su pequeño primo se acercó a ayudarnos. O sea que todos los que de alguna manera podían ayudar estaban allí. Cuando llegó el veterinario, se dio cuenta de que tenía una infección con supuración en la articulación de la rodilla. Así que primero limpió la herida y luego le pusimos algunas cataplasmas. El problema era que, por motivo de la infección, se había acostumbrado a moverse forzando la postura. Y por eso teníamos que hacer con él siempre un ejercicio, para que luego pudiera mover su pata, así y así. O sea, que estamos volviendo a aprender a caminar juntos. Se ha curado muy bien, y también se le ha quitado toda la inflamación, toda. Pero los músculos que están aquí, y los tendones, aquí, se han acortado por esa mala postura. Ahora tenemos que hacer estos ejercicios para que vuelva a aprender este movimiento para caminar. Y él colabora mucho, como se ve. Es como sucede con las personas, que si uno se rompe una pierna, después hay que volver a activar todo. Estos tendones se han vuelto a estirar. Ya lo hace perfectamente, sin dolores. A veces también le aplicamos un aparato con el que se estimulan los músculos. Es como un masaje para que la pata recupere todas sus funciones. Lo que es muy interesante es que la madre también le ayuda. Siempre le lame esta zona, aquí donde se ha lesionado la pata. Las vacas tienen una lengua muy áspera, así es que es como un masaje para la pata de York. También hablo a menudo con York cuando está en el prado. Le digo que se esfuerce por activar esta pata. ¡Ey, muy bien! ¡Estupendo! Ahora ya puedes casi jugar al fútbol, ¿eh? Lo que nos acabas de contar parece complejo y seguro que es caro. ¿Es normal que a un ternero le venga a ver un veterinario para que le cuide con semejante intensidad? No, no es normal. En la ganadería intensiva, en realidad, los animales son matados, porque el dinero que se gana por matarlo es preferible a los gastos del veterinario. O sea que York posiblemente ya estaría muerto y de ningún modo recibiría un tratamiento así. Nos sentimos cada vez más compenetrados en este trabajo. Nuestra intención es que, así como queremos que se nos trate a las personas, que también se trate así a los animales. York es uno de nosotros y le queremos como a un niño pequeño. Es un niño pequeño. Recibe pequeñas golosinas para terneros y también le hacemos caricias, tal y como le va a los niños pequeños. Así le va también a York. Siente igual. Es casi como una persona, con sentimientos, y quiere que se le trate así.